la mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Ay, ay, ay. ¿Marcelo? ¿Marcelo? ¡Aló! ¡Aló! Pero de nuevo, paveando. Carla, ponme, por favor. ¿Aló? De nuevo, paveando, Marcelo. Pero si la Carla me estaba conversando de la pieza de un señor. Pero es una pieza muy curiosa. No, ¿sabes qué? Vamos a tener que llamar a los apoderados de los dos, ¿eh? De los dos, ¿eh? Esto es increíble. Acumula millas la Tampaz en Ruta del Maipo. Seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. BCI Valor Pyme. Tu 10 con modelo.cl de AFP Modelo. Y Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Están presentando... Esto no es Plaza Italia. Qué pena más grande por el esfuerzo, ¿no? 11 grados y 7 décimas, 33. Se no. acabó la tregua con el calor. 33 se acabó la tregua. Sí. Luego, hoy día y mañana son días de calentura. 33, 32, 31. Hasta el miércoles 23, Pascua cálida para todos. Pero yo dije, aquí hay una oportunidad, o más bien es una buena noticia, porque eso va a impulsar a que la gente para la fiesta, claro, se reúna en terraza, porque hace tanto calor que va a estar rica la tarde. Entonces se puede hacer eso mejor. Exacto. Mira, ha llegado el punto. Carla Martínez Apablaza, la primera de Chile. Hola. Qué fría, ¿eh? Qué... Es que acá adentro hace mucho frío. Olvídate, estamos en Siberia. ¿Pero por qué? Porque ¿qué lo dejan todo el fin de semana a full esta cuestión, a full. ¿No? El aire acondicionado. No, Marcelo. Bueno, algo pasa, que entra el frío. Y se queda. Ay, pucha, está enojado. Para quedarse. Y se queda alojado. Oye, ya. Bueno, llegó para quedarse. ¿En la encuesta? Sí, hoy día se supone mucha atención, muchos ojos, muchas caras, muchas mentes, esperando que se pronuncie la autoridad de salud con respecto a nuevas medidas, con respecto al COVID, ¿no? En todo Chile, más contagios hacen pensar de que pueden venir nuevas medidas. Sin embargo, no se sabe bien, y por eso le preguntamos a la gente que se ponga en el papel de la autoridad. Si fueses tú, autoridad de salud, ¿ya? ¿Qué medidas tomarías hoy para enfrentar Navidad y Año Nuevo ante el aumento de contagios? Las alternativas son cuarentena total, que mira, en la primera tirada va ganando lejos. Oh. La gente quiere cuarentena total. Segunda alternativa, seguiría igual, tal como está en este momento. La alternativa 3, cada comuna es distinta, es decir, decisiones distintas por comuna. Y la última es jamás sería autoridad. La explicación es peor. Ah, claro. Pero eso echa por tierra todo. Claro. Sí. Bueno, vamos con el corte. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. Gobierno decide hoy las restricciones que se llevarán a cabo para la celebración de Navidad. Gobierno Navidad. Prohíbe el ingreso de extranjeros que hayan estado en el Reino Unido en los últimos 14 días tras detección de nueva cepa. A pesar del alza de contagios, el ministro de Salud, Enrique París, dice que no lo veo todavía como una segunda ola. Último reporte del MINSAL. En el país nuevamente se registraron más de 2.000 casos y 53 fallecidos. El presidente Sebastián Piñera anunció que la vacunación en Chile se inicia esta semana y espera que el grueso de la población esté vacunada antes del primer semestre del 2021. Seremi de Salud inició sumario sanitario contra Daniel Jadue por viajar a Coquimbo pese a prohibición de fase 2. El alcalde de Recoleta aseguró: no debí ir. Tribunal Constitucional votará hoy el requerimiento del gobierno contra la moción parlamentaria por el segundo retiro del 10%. Y Colo Colo sigue último en la tabla del torneo nacional tras igualdad con la Universidad Católica, mientras la U volvió a empatar. Así las cosas deben ser. Es una cosa, ayer vi, voy a hacer un solo comentario deportivo. Vi el partido de la U y yo creo que este entrenador va a tener problemas. Por dos cosas. Con la hinchada. Dudamel. Con la hinchada, porque cambió a lo bueno. Yo primera vez que veo en la historia del fútbol que llevo viendo un entrenador que va sacando uno a uno a los mejores jugadores. Es una cosa rarísima. Siempre los entrenadores sacan a los que están jugando mal. Aquí dijo, ya, a ver, ¿quién es que está jugando bien? Ya, a este lo saco primero. ¿Quién es el segundo que está jugando bien? Lo saco. El tercero que está jugando bien, lo saco. Una cosa rarísima. Pero yo creo que donde más va a tener problemas con los propios jugadores, porque es de esos entrenadores que la toma uno de sus jugadores y le dice qué tiene que hacer. Insoportable. ¡A la derecha! ¡A la derecha! Ya. ¡Centra! ¡Centra! Insoportable irle diciendo que a jugadores, y el jugador dice, por favor, déjame. Déjame, yo me dedico a esto. ¿Cómo voy a decirme tú cada cosa que tengo que hacer? Yo creo que se va a agarrar con los jugadores. ¿Te importa el tema? No, indignado. Es importante. Indignado. Y el partido también. Devuélveme el team, para. Y Colo-Colo con la Católica. Para dormir. ¿Pasó lo mismo? No, para dormir. Qué clásico, ¿eh? Una grava, porque una hora agradable. No, es que eso es muy contradictorio. Para la cosa somnífera. ¿Eh? Leí mucho comentario respecto al resultado del partido de Colo-Colo con Católica. Muy contradictorio todo, por el peor Colo-Colo y la mejor Católica. Y empataron. Curiosísimo. Mira. Curiosísimo. Oye, nos manda Nico Metrazo, nos manda un cartel. Que al parecer hay un candidato a alcalde en Calbuco que se llama Marco Silva. ¡Oh! Mira tú, lo que son de Unidad Constituyente. Mira lo que son las cosas y cómo el señor es guionista cuando quiere, digamos, ¿no? Voy a ser alcalde. ¿Marco sin ese o con ese? Sin ese. Marco Silva, con tal cual. Es igual a ti. Es, oye, exactamente igual. Ayer hubo una elección rarísima que una cosa. ¿De qué estás hablando? Hubo una elección de Unidad Constituyente. Primarias. ¿De quién? Yo no entiendo qué están. Para alcaldes. Fíjate que la Democracia Cristiana. ¿Alcaides? Le fue bastante bien a la ADC. Para alcalde, perfecto. Sí. Hay algunas comunas que son más polémicas que otras, por ejemplo, Ñuñoa. ¿Ya? No hubo primarias porque ahí la ADC se tiró con todo. Fachaimba. Sin primarias. Providencia también leí por ahí. Propósito que Jaime Parada, que era concejal, va a competir como alcalde, pero no participó de las primarias. Y así, un simple. Ya sí, perfecto. Pero son como primarias. Alcaide. Pero el resumen es que a la ADC le fue bien. A la ADC le fue muy bien. Y ojo que no es primera elección. No hay primera sin segunda. No, pero es que para la anterior también le fue bien a la ADC. Sepo, entonces algo está pasando, dices tú. El centro está llamando. Algo huele mal. No sé si es eso. Bueno, pero no es el centro, entonces es arriba o abajo. Claro. Centro no, pero forward. Si a la ADC le está yendo mejor que al resto de sus compañeros de coalición, significa que algo está pasando en el centro. En el centro político. Mira, el frafra. Llegó tarde. Iba a llegar tarde o temprano el momento del frafra. 40 años tarde. Sí, claro. 30 años tarde. Oye. ¿Vieron esa? No, una tontera nomás, ¿no? Y sí, los cambios tontera. De tema en la hora del déficit atencional, pero la protesta que hicieron unos franceses que la puerta del Parlamento ya la sellaron con cemento y llegaron con palas, con bloques de cemento, unos trabajadores, y sellaron la puerta. Mira. Porque decía que son protestas defienden los intereses globalistas, fíjate, mira. Protestas de gente, claro, de países ya desarrollados. No tiran piedra, le hacen con la piedra hacer una mezcla y sellan puertas. Increíble, ¿eh? Claro, es otro nivel. Deberíamos aprender. Es mucho más elaborado. Deberíamos aprender. No una cosa primaria acá, barbárica. Vamos con la noticia. Oye, a todo esto, para cerrar el tema político, Mario Desbordes ya ha dado varias entrevistas fuera del Ministerio de Defensa. Efectivamente confirma que él tiene una intención presidencial, pero lejos lo que más con le preocupa. Con Undurraga. Lo que más le preocupa es el tema de la convención constitucional, ahí ordenar las filas para que quede la mayor cantidad de gente de RN dentro de ese proceso. Y una entrevista que viene hoy en LUN. ¿Cómo se llama el que salió de Sebastián las Sichel. Colecciones de Sebastián Sichel, que salió de Banco Estado, da una entrevista, respuestas cortas, diría yo, pero confirmando sí, no. Que efectivamente va a ser candidato presidencial y va a competir en las primarias de Chile Vamos. Listo, se armó. Esa fiesta se armó. Se tienen fe. Estamos todos invitados. ¿Y cuánto salía esa primaria? ¿Se sabe? No, pues falta. A mitad de año. Falta todavía. Imagínate que la idea es que Mario Desbordes, él reconoce la intención, pero dice, a él le interesa mucho lo que pasa en la Convención Constitucional. La idea es que Mario Desbordes, de aquí a abril, que son las elecciones, ¿sí?, recorra 3 veces el país. De aquí a abril. Hay restricciones, no va a poder pasar lo mismo que a Jadwe. Se partió también. No nos olvidemos que para la campaña de la prueba y del rechazo hubo varios parlamentarios que, a pesar de las restricciones, recorrieron Chile. Estaba el team de la UDI, ¿te acuerdas? Que fueron sorprendidos. No lo quería decir así, pero como dice Marco. No pueden pisar el team verano de la UDI. La misma piedra 2 veces. O sea, si no se puede, no se puede. A ver, ¿sí? No, está viendo en ese periplo que ayer dijo Mariana Elwin que confirmaba que era precandidata a la Convención Constitucional por el Distrito 11. ¿Va por Evópoli? Sí. Parece que sí. Y la policía tuitera le saca una portada de Mol del 11 de junio del 2015 que dice: Mariana Elwin, una nueva constitución me parece típico del realismo mágico latinoamericano. No hay más preguntas, señor juez. Oye, la policía tuitera. Oye, y la otra cosa que les iba a comentar a propósito de que nosotros hacemos todo por Twitter, Twitter. Salió un estudio con respecto a el uso de redes sociales este año. ¿Ya? En diferentes medios. Y Twitter tiene un 13% sobre un 82% de Instagram, un 61% de Facebook y un 42% de TikTok. Pero eso suma mucho, o sea, más que 100%. No, la gente ocupa más de una red. Dice, durante la pandemia, ¿cuáles fueron las redes sociales que más usaste? Marca 3. Entonces tú marcas 1, 2, 3. La primera es la que más usaste, la segunda... Y Twitter está con un 13% cercana a redes como Snapchat, que tiene un 2%. Y Pinterest, pero se sabe que Twitter es un mundo muy, muy reducido. Sí. ¿Y por qué hacemos la encuesta por Twitter? Entonces estamos mal. ¿Y no hay eso es lo que yo te iba a preguntar? Sí, se puede. Hagamos encuesta por Twitter. Para allá nos vamos. Oye, ya. Ayer. Llevamos 4 años en esto. Por eso cuando hacemos el concurso contestan 4 personas. No deberíamos hacer radio. Deberíamos hacerlo por Instagram. Oye, eso es lo que viene. ¿Hubo un temblor? Sí, porque, no lo sí, como a las 3:30. No, sí, porque yo no pude dormir. Oye, ¿el estómago? ¿Hay novedades? Hoy va a ser un día muy noticioso. Han ocurrido muchas cosas durante las últimas horas relativo a la pandemia. Hay una alarma mundial después de la detección de una nueva cepa del coronavirus en Inglaterra. Eso ha derivado en un montón de decisiones que se han tomado en países amigos, conocidos. Friends. Yo no sé cómo decirlo. Ustedes tienen hermanos, que ayudar. Hermanos. Es que sabéis que iba a decir hermanos. Países hermanos, pero... No quería dije, caer en el cliché. Muy cliché, muy es como... Cliché. Y en esta angosta faja de tierra. Países. Fraternos. Fraterno puede ser una, la otra, ¿cuál puede ser? Bueno, da lo mismo. Cercano, pero todos los otros países del mundo empezaron a tomar decisiones respecto a esta nueva cepa que se detectó en Inglaterra. ¿Y se sepa bien? ¿Qué es lo que, ¿de qué estamos hablando? Se va bien. Estuve leyendo en el diario los infectólogos que es bastante común que esto ocurra. Pero claro, estamos en un contexto donde varios países ya están viviendo la segunda, tercera ola. Como les digo, varios países empezaron a tomar decisiones respecto a el Reino Unido y nuestro país no se queda atrás con respecto a eso. Y finalmente el gobierno decide prohibir el ingreso de extranjeros que hayan estado en el Reino Unido en los últimos 14 días tras esta detección, como les cuento, de esta nueva cepa. ¿Solo extranjero? Y chileno, ingleses. Mira, todos los vuelos directos. No, los chilenos. No, chilenos que vengan de Inglaterra tienen que hacer cuarentena obligatoria de 15 días. Suspensión de todos los vuelos directos entre Reino Unido y Chile. Prohibición de entrada de todos los extranjeros no residentes de manera regular que hayan estado en el Reino Unido en los últimos 14 días. La obligación a todos los chilenos y extranjeros residentes de manera regular que ingresen al país y que hayan estado en Reino Unido durante los últimos 14 días de realizar esta cuarentena. Todas estas medidas entran en vigencia a las 0 horas del 22 de diciembre. Por 2 semanas. Ya. Mañana. Claro, hay que ver qué pasa. Sabemos que estamos en un momento bien complejo de la pandemia, no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial. Estamos esperando cuáles van a ser los anuncios que van a hacer las autoridades de salud hoy respecto a la celebración de Navidad. Está también pendiente, por eso lo junto con esto, el tema de las fronteras. Porque ha habido mucho cuestionamiento respecto a eso, qué pasa con el aeropuerto, la gente que puede entrar, independiente que tiene que hacerlo con un PCR negativo o hacer la cuarentena. No sé si esta información... Hay críticas a eso. A lo que voy. No sé si esta información podría derivar en que hoy también se haga un anuncio relativo a fronteras. Que haya una restricción mayor, por ejemplo, solo a Inglaterra. Hoy en la mañana... se tiene que juntar el ministro de Salud, el presidente Sebastián Piñera, todas las autoridades para evaluar qué va a pasar con la celebración de Navidad. Pero, si nos guiamos por los últimos reportes, llevamos ya 3 días con más de 2.000 casos de contagios. Ayer 53 fallecidos, por lo tanto, sube la cifra, pero ojo, el ministro decía que hay una cifra récord de PCR. Bien. Por lo tanto, claro, si hay más PCR, hay más posibilidades de detectar. Es lo que decía Trump, lo que hay que hacer es hacer menos testeo y ahí va a bajar la número. Eso pasó en Argentina. Es muy fácil. Claro. Oye, pero para París dice que no es una ola, sino más bien como que subió la marea. Dice, no lo veo todavía como una segunda ola por el tipo de vacuna, aplanada, pero me preocupa. Es como que está subiendo la marea nomás. Claro, una cosa así. Claro. De una entrevista en el diario La Tercera. Qué linda. Donde dice, cito textual, si Dios quiere y la vacuna llega. Me puse nerviosa. No, te emocionaste. Claro, sí, pues, se te quiebra la voz. Marco, es que ¿sabes lo que pasa? Es que la garganta, se toma la garganta en este momento. Con el frío. Yo estoy aquí con mi termo y todo, pero está tomadita, se produce una contracción. Sí. ¿Ese tiene algún significado tu collarcillo? ¿No? ¿No? ¿No te lo regalaron para algún momento especial? ¿No? No. Es radio, ¿ah? ¿Eh? Digo, es que hay que describir las cosas, ¿ah? Es cadena nacional. Ya, oye, es que en esta entrevista el ministro París efectivamente dice que él no ve una segunda ola, pero que sí le preocupan las cifras. Y dice que hoy lunes debiese llegar parte de la aguja. La primera dosis. Estaría llegando la aguja primero. No, la primera dosis de Pfizer. Pfizer. Y decía él en esta entrevista, vacunaremos los días 22 y 23 de diciembre. Algo que ayer también el presidente Sebastián Piñera confirmó en una actividad donde estuvo entregando unas viviendas. Él también ahí confirmó que esta semana comenzaría la vacunación a raíz de que llegan las primeras dosis de Pfizer. Llamó ¿viste que también Valentín Trujillo se ofreció seco para que lo vacunen? No se me había ocurrido ese nombre. Buenísimo. Y podría ser incluso tocando el piano. Excelente idea. Claro. Oye, pero a todo esto, en esa actividad donde estuvo el presidente Sebastián Piñera, tengo que decirlo porque todos los medios lo rescataron. No es que uno tenga un tema con el presidente. Una fijación, para nada, no piensen mal. Pero ayer en esta actividad, en la quinta región, el presidente nuevamente captado sin mascarilla, harto rato. En plena actividad, en contacto ahí con la gente. Pero fíjate que yo creo que a él se le olvidó que estaba sin mascarilla porque en un momento se da cuenta que la tiene en el bolsillo, la saca rápidamente. El barbijo, ¿qué hace con el barbijo? Se pone el tapaboca. No es tan inusual, lo que pasa es que alguien debe decir, ¿cómo no hay más gente cercana? Pero no es tan inusual, a mí me ha pasado muchas veces que me bajo el auto. ¿Qué pasa siempre? Llevo 10 pasos y digo, ¡oh, la mascarilla! ¡Qué vergüenza! Y ahí tengo que volver a buscarla. Así, no, claro. Que a mí me da plancha, Marco. Se hizo avergüenza de mí. No, sí. ¿Por qué llegaste hasta el estudio? Siempre me pasa cuando anda conmigo que se lo olvida. Sí, porque esto pero cuando, porque me obnubilo, me obnubilas. ¿Por qué? ¿Dónde estuvieron juntos? Perdona. No, pues el viernes, ahí. En la reunión. Ah, en la reunión. Fuimos al channel. Entré a la reunión, fuimos a comprar una galleta al channel. Y a y la vuelta mascarilla. Se me olvidé ponerme. Qué vergüenza. No. En realidad, y después el día negativo. Es segunda vez que me pasa, nada más. Contigo. Oye. El líder negativo, ¿ah? Líder negativo, hay total. Que decirlo. A propósito de olvidos, claro, el presidente Piñera claramente se le olvidó que tenía que estar con la mascarilla en esta actividad. También en el otro lado, el alcalde de Recoleta, Daniel Jaude, tuvo que salir a reconocer que se había equivocado. Porque hizo un viaje a Coquimbo, a pesar de que sabemos que toda la región metropolitana está en fase 2. Que no puede viajar, claro. Eso prohíbe los viajes interregionales. Él dice, sí, me equivoqué, no debía haber ido, solo saqué el pasaporte sanitario. Me equivoqué. Me equivoqué, no me di cuenta que en realidad no se podía. Todo esto fue un error. Un error. Oh, wow. Ojo, porque la Seremi fue multa así como la de Piñera. Sí, porque la Seremi de Salud inició un sumario en contra del alcalde de Recoleta, así que... Ya, pero yo tengo una duda. ¿Se fue a su casa de La Estaca o dónde fue? Tiene casa en La Estaca. No, pero es bueno sembrar... es bueno sembrar la incertidumbre, ¿no? No, Marco. Bueno, ¿se fue a su departamento en Puerto Velero o dónde? ¿Andar en su yate? ¿O dónde fue? La duda que tengo es la siguiente. Siempre dicen que cuando hay cordón sanitario devuelven gente. Esa gente se devuelve sin pagar una multa. Anda a devolver a sí, porque lo están devolviendo. Sí, pues no te pasan la multa en el momento. Es como cuando te pasan un parte. Por eso, ¿a ellos les sacan un parte a los que devuelven? Claro, pues si iniciaron un sumario en contra tuyo, no, es porque esa es la duda que tengo. Porque Jadwe lo pillaron allá. O sea, el sumario porque vulneró. Ah, claro, tienes razón. Bueno, mira. Va a pasar en su momento la Seremi de Salud de Valparaíso respecto a lo que pasó con el presidente Piñera en Cachagua. Dijo, nosotros no le podemos pasar la multa porque él no fue fiscalizado. Esto se subió por redes sociales. Claro, y él se autodenunció. Pero él se autodenunció. En este caso ya está confirmado que la Seremi de Salud de Coquimbo... ¿Que se autodenuncie de nuevo? Claro, esa era la solución. Y así soluciona, se le va a tener... Oye, es que esto es como soltar gases, ¿ah? ¿Eh? Fui yo. ¿De qué nos sirve si el mal olor igual está? Qué ejemplo, mal. Son las 7:22 de la mañana. Sí, nosotros estamos los dos en un espacio aquí reducido y sellado. Esa imagen que ahora ya nunca más voy a poder mirar al alcalde Jado y con los mismos ojos. Claro. Bueno, está bien. Lo voy a mirar y va a ser como... Dice Nayib Bajari acá en la cocina. Dios lo haga. Escucha, en Twitter Nayib nos dice: hace una semana estuve en una pauta con Piñera. Tampoco usó mascarilla y los asesores estaban desesperados. Yo creo que este gallo no hace caso nomás. Así, punto. Puede ser la mascarilla. Tratando de buscar explicaciones no le llega la mano a la oreja. E instauró un nuevo abrazo, ¿lo vieron? Sí. ¿Y qué es lo que hace ahora? No. Claro, sin tocarse. Oye, a todo esto, encuesta semanal CADEM trae un dato que me parece bien relevante. Aparte de la aprobación del presidente Sebastián Piñera, que esta semana estaría llegando a un 14%, es decir, el doble de lo que en su momento le dio Criteria, que era un 7%. Pero respecto a el tema de la vacuna, estamos viviendo días cruciales. Esta semana, si todo sale bien, parte la vacunación en nuestro país por la llegada de Pfizer. Según la encuesta CADEM, un 36% dice que se vacunaría inmediatamente contra... Solo un 36%. Sí, solo un 36%. Un 42% que esperaría. Y un 22% dice que no lo haría. Es que ahí yo creo que está el problema. ¿Cuál es el argumento del 22%? O sea, oye, ¿por qué no? Lo que pasa es que yo lo vi en la tele porque entonces Florcita Motúa... Porque viste las declaraciones de Florcita Motúa, no, son incendiarias. Y entonces uno dice, ¿por qué? Gente inteligente,

Volvimos. Sí, esto no es Plaza Italia. Por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. 12 grados y 7 décimas, cuando son las 7 con 29 minutos, hay 33 grados presumibles para como temperatura máxima para la capital del reino, Marcelo. Muy bien, vamos a conversar del tema que nos tiene a todos preocupados, por supuesto, claro. la pandemia, con una figura pública a esta altura. Al principio de la pandemia era un respetado doctor, y sigue siéndolo, por supuesto, de la clínica Endisa, es el jefe de la unidad de pacientes críticos de esa clínica, pero a esta altura, después de ser Rey Huachaca y aparecer en medios... ¡Héroe nacional! Es un gurú y es un honor para nosotros conversar con el doctor Sebastián Ugarte. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Hola, Marcelo. Hola, Marcos. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la generosa presentación, bueno, que no merezco, por supuesto. No podíamos ser menos. No, pero por favor. No podíamos ser menos. Gracias por estar con nosotros. Doctor, partamos por la cosa más concreta en lo que le respecta a usted. ¿Cómo está la situación en la unidad de pacientes críticos de la clínica Endisa? ¿Ha subido la cantidad de gente? ¿Las camas van quedando pocas? ¿Cómo está la cosa ahí? La verdad es que desde que tuvimos el brote fuerte a mitad de año, nunca pudimos volver a la normalidad de camas. Normalmente manejamos 80 camas, pero nos hemos tenido que mantener con unidades convertidas. O sea, por ejemplo, la unidad pediátrica, que tradicionalmente teníamos UCEP en el quinto piso, sigue siendo camas de adultos. Y en eso estamos con un nivel de ocupación bastante alto y haciendo planes de hacia dónde tendríamos que crecer si en los próximos días se incrementa aún más la situación. Pero aclarar, Marcelo y Marcos, que no todos son pacientes COVID. Más o menos un tercio son COVID y dos tercios son todo el resto de las patologías que se acumularon durante el periodo de epidemia. Para lo que yo iba, ¿ha subido el paciente COVID en las últimas semanas? Sí, ha ido subiendo, nos están llegando todos los días algunos pacientes COVID, lo que llama la atención. Doctor, vamos a cumplir ya casi 9 meses de esta enfermedad y obviamente la experiencia que tienen los centros de urgencia, ¿no? Y este conocimiento compartido, ¿dan cuenta como de una enfermedad que es muy distinta a las otras o es una enfermedad más o menos regular a esta altura? Ya uno ya sabe para dónde va. La verdad es que en un comienzo no la conocíamos y mucho de las teorías que teníamos sobre cómo tratarla, por ejemplo, se destruyeron a base de evidencia. O sea, creíamos que había que usar el ventilador mecánico de una manera, descubrimos que otra, aprendimos a usar esto de acostar boca abajo a los pacientes incluso antes de conectar el ventilador. En fin, la cantidad de avances que han habido en pocos meses es impresionante, pero lo único que tiene diferencia de otras enfermedades, o lo más importante, es que era desconocida, y una parte de ella sigue siendo desconocida aún. Entonces, sobre la marcha, tenemos que ir aprendiendo cuál es la mejor manera de tratarla, y si efectivamente existen tratamientos, tenemos la esperanza que sí, y no solamente contemplar cómo evoluciona dándole cuidados al paciente y soporte orgánico y esperar que el paciente se cure solo. Ahora, a propósito de aprender, también la Autoridad de Salud ha ido aprendiendo cómo enfrentarla en cuanto a las medidas, ¿no? Y hoy día se supone, estamos todos expectantes de las medidas que se pueden tomar con respecto a las fechas que se nos vienen, que son de reunión familiar, de viaje entre ciudades. ¿Usted piensa que se ha aprendido bien, de que se están tomando las medidas correctas o falta algo? Estamos mucho mejor que hace un tiempo atrás. Yo creo que todas las autoridades, todos los expertos han mejorado su conocimiento de la enfermedad. Eso es innegable. Sin duda, hay todavía algunas cosas en las que se puede mejorar. Concretamente ahora el gran dilema que se tiene que resolver en estos días, probablemente hoy, es el debate si si no deberíamos ser un poquitito más estrictos con respecto a las medidas en torno a estas fiestas de fin de año para tratar de evitar que se propague aún más la enfermedad. ¿Usted quería? ¿Le pondría cuarentena en Santiago? Yo no bajaría del nivel actual, incluso subiría. O sea, no bajaría de etapa 2 por ningún motivo. El plan que está previsto con 15 personas en reuniones familiares, lugares de etapa 2, 20 personas de etapa 3 y 25 en etapa 4, lo cambiaría. Me parece que es demasiado indulgente. Yo sería un poquitito más restrictivo. O sea, yo sería más duro, no rebajaría nada y subiría un poco. Doctor, el viernes vimos imágenes del metro y de algunos tacos como si fuera una actividad normal, como cualquier diciembre. La gente trata de cuidarse, pero en realidad cuando tiene que transportarse es lo que hay nomás, ¿no? No hay mucha distancia social y todo eso. ¿Usted cree que el esfuerzo tiene que ser mayor también de empleadores o del mismo transporte público, restringiendo a los vagones del metro, por ejemplo, o en otras ciudades también el tema del transporte público? Sí, desde luego, yo creo que acá en este barco estamos todos arriba y los empleadores pueden aportar su grano de arena poniendo horarios diferidos de entrada, buses de acercamiento y otra serie de medidas. No basta simplemente que la autoridad restrinja los desplazamientos los fines de semana y el resto de la semana la actividad continúe exactamente igual. Es cierto que cuando uno va en transporte público sabe que tiene cierto grado de riesgo y la percepción de riesgo es vital, porque uno toma medidas, se lava las manos, usa mascarilla, en fin. Pero no podemos confiarnos en eso y yo creo que es necesaria la colaboración de todo el mundo. Yo sé que hay muchos empresarios que han hecho lo suyo, pero quizás muchos lo hicieron durante los meses de junio, julio, que la cosa estaba bastante complicada. El mensaje es que las medidas, y cuando hay que romper el chanchito y sacar la platita para tomar medidas, es justo antes de que empiece el periodo más complicado, no cuando ya comenzó, porque ahí ya llegamos tarde. A propósito de complicaciones, ahora aparece, y a ver si nos explica usted, esta nueva cepa, dicen en Inglaterra, del virus, pero mucho más contagioso. No saben si es más grave, si provoca más muertes, pero... Es más letal. Eso no se sabe, pero sí que es mucho más contagioso. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué tenemos que esperar de esto? ¿Esto es como una película de ciencia ficción que se transforma en un bicho que se va transformando? ¿Qué está pasando, doctor? Sí, muy buena pregunta, Marcelo. Lo que ocurre es que este virus cambia, muta, ¿eh? Así como las personas cambian a lo largo de su vida, los virus cambian. Los virus RNA cambian más que los virus ADN, pero este en particular cambia un poquito menos que otro. No es tan bueno para mutar como el virus de la influenza, por ejemplo. Pero con lo que muta ya es suficiente. Sabíamos que había una variante que apareció en África que cambiaba como la llave que tiene para abrir la cerradura de nuestras células. Y a esa variante, que no es solo variante, porque también cambia la conducta, es decir, una cepa, es la diferencia entre variante y cepa. Sí. No es solo que cambió el genoma, sino que cambia la forma en que se comporta el virus, se le agregó otras variaciones, como la de lesión 69-70, que hace que la inmunidad lo afecta menos. O sea, por un lado, es más eficiente contagiar, y la respuesta inmune de las personas le hace menos daño. Y tiene una tercer componente de variante que también afecta a su resultado. Y esta tormenta perfecta de varias variantes en esta nueva cepa es lo suficientemente peligroso, ustedes entenderán, para que muchas naciones del mundo hayan cerrado fronteras con el Reino Unido. La mala noticia es que esta misma cepa, desgraciadamente, ya se aisló en Holanda, en Australia, y en al menos otro país. Doctor, pero para entender bien, no es que el virus tenga como conciencia de sí mismo y diga voy a mutar para poder llegar a más gente. ¿Es normal entonces que vaya mutando y el mismo virus que está en nuestro país podría mutar en cualquier momento? Efectivamente. Lo que aquí pasó es que si uno ve el continente europeo, queda como en un sitio de intercambio entre muchas zonas. Recordemos que África, Europa y Asia están unidos por tierra incluso, y la distancia con el Reino Unido es muy pequeñita. Entonces, una mutación en África, que se había visto que tenía cierto cambio de comportamiento, se propagó en el Reino Unido y se le agregaron algunas otras mutaciones. Ya, como un cóctel. El resultado, una nueva cepa bastante complicada. Al usar un lenguaje ya conocido en Chile, se puso mala persona. Sí, como decía el ministro. Oiga, ¿y usted cree que se deben cerrar las fronteras? Ahora el gobierno tiene una idea extraña, porque dice que están cerradas las fronteras salvo el aeropuerto, pero el aeropuerto concentra el 95% de los vuelos. ¿Qué opina usted, doctor? Claro, y por lo menos el cierre con el Reino Unido parecía prudente y se tomó rápido. La evaluación del cierre del aeropuerto es un tema que podría verse. Ahora, el efecto desde que se cierra el aeropuerto a que se produce la disminución de la importación de casos no es tan rápido como uno quisiera. Yo creo que las decisiones que tiene que tomar la autoridad o es cerrar el aeropuerto o no tomar exámenes aleatorios a los viajantes, sino quizás hacer exámenes de rutina a todas las personas que ingresen al país durante por lo menos este periodo de mayor riesgo epidémico. Hay varios niveles de medidas que se pueden tomar, de simplemente permitir la entrada a no permitir la entrada de nadie, y pasar por posiciones intermedias, como que las personas para entrar al país tienen que ser portadoras de una PCR que descarta que tenga la infección y posteriormente quedan enrolados para hacer un seguimiento. Chile tiene que definir qué medida toma, pero recordar que el cierre del aeropuerto, más allá de las bromas y de los errores comunicacionales que tiene la autoridad, no son muy, muy eficientes. ¿Y saben por qué? El ejemplo máximo, más dramático de cierre de aeropuerto, ustedes lo pueden estudiar, está en Estados Unidos para el 11 de septiembre. Se cerró el espacio aéreo y nadie entró ni salió por razones obvias de seguridad nacional. ¿Y saben lo que ocurrió con la epidemia de influenza ese año? No se detuvo. Lo único que ocurrió, se demoró un poco más. Entonces, incluso el cierre de aeropuerto no es 100% efectivo para impedir el ingreso de un virus al país o de una nueva cepa. Doctor, lo que sí estamos esperando que llegue durante esta semana es la primera partida de vacunas. Y este año 2021 entonces va a ser el año en que de a poquito nos vamos a ir vacunando todos. ¿Cómo ve usted ese proceso? ¿Y cómo visualiza usted nuestra vida durante el 2021 con vacuna incluida? La verdad es que es esperanzador. En los próximos días llegarían 20.000 vacunas que permitirían vacunar, depende cómo sea de la estrategia, a 20.000 personas o a 10.000 y reservar 10.000 para la segunda dosis. Yo soy más partidario de la primera, usarla todo y en 21 días más traen más vacunas. Claro. Pero en los próximos días llegarían 10 millones de vacunas que permitirían vacunar a 5 millones de personas y eso ya produciría un efecto importante. Chile ha tomado la delantera en términos de hacer contratos de vacunas, hizo contratos con los proveedores, lo que impidió que el gobierno federal de Estados Unidos bloqueara la venta de vacunas a Chile porque ya había contratos firmados. Claro. Recordemos que el presidente Trump trató de asegurarse todas las vacunas para Estados Unidos. El universo, sí. Claro. Entonces, uno también lo entiende desde el punto de vista de él, pero bueno, somos chilenos, nos interesa Chile. Ahora, La llegada de estas vacunas tiene que ir coincidiendo con la publicación de los estudios de la vacuna Sinovac, porque tendrían 10 millones de la vacuna Sinovac y necesitamos que ya esté terminado el estudio fase 3 para poder proceder a la vacunación. Claro. Si todo marcha bien, este año, por lo menos hasta el segundo semestre, hasta septiembre, deberíamos continuar viviendo modo COVID, yeah. Marcelo y Marco, o sea, con mascarilla, distancia social y todas estas cosas, y ya en el segundo semestre debería ser el momento que la inmunidad de la población disminuya esto y podamos volver a una vida más de la era pre-COVID. Pero quizás hay que seguir observando lo que pasa en los años venideros, porque algunos casos van a haber todos los años por unos 8 años más. Por lo menos. Hola, doctor, y en términos de la vacuna también es sorprendente, por lo menos para los registros normales de Chile, que entre un 20 y un 25%, según los estudios, diga que no se va a vacunar, ¿no? Eso es muy complicado. Claro, yo creo que una parte de la población se ha preocupado porque en un comienzo se informaba que el desarrollo de las vacunas toma tiempo. Eso era una información responsable porque habitualmente ha sido así y no era bueno que la gente se hiciera demasiada esperanza. Pero la verdad, lo que se ha hecho en términos científicos es una verdadera gesta, es impresionante. Para acortar los tiempos, los estudios que se podían hacer simultáneo, en vez de hacerlo uno después de otro, se hicieron en simultáneo. Se realizaban diversas etapas del estudio, pero todo alineado en el mismo momento. Así se acortó varios años de estudio. Y el segundo secreto, cómo se acortó el tiempo, que la gente no lo entiende, y dice que capaz me están poniendo una vacuna que no está bien estudiada, es que en periodo de epidemia hay tanta enfermedad que en reunir entre miles de personas vacunadas, que por lo menos 200, 300 se hayan enfermado, es más fácil, toma apenas un par de meses, porque anda tanto virus circulando que es más fácil reunir los casos. En un periodo de fuera de claro. Epidemia, se hubieran demorado varios años. Muy bien, doctor. Perfecto. Le queremos agradecer esta conversación y nuevamente lo felicitamos por todo lo que ha hecho. Sí, por su casa. No, gracias a usted y los huachacas, siempre de corazón sencillo, ahí unidos para ayudar. Siempre. Perfecto, mira. Que esté muy bien, doctor. Adiós. Un abrazo grande. Un gran abrazo. Ahí está. El doctor Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de pacientes críticos de la clínica Indisa, Rey Huachaca, héroe nacional. El orgullo que es sentir, ¿cómo se llama el Huachaca? Dioscoro Roja. El Guaripola, el Dioscoro, claro, de estar feliz. Mira, ya tiene un embajador en todas partes. Vamos con una canción Huachaca. Oye, nunca hemos sido ni nominados a eso. No, por suerte. No están Huachacas, pues. Por suerte. Encuentro que es derroto, ¿ah? ¿Eh? Es derroto, Marcelo. Qué Huachaca, cero. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Tan emocionada que hayan hablado con el doctor Ugarte. Oye, el doctor Ugarte está, está como emocionado siempre. Hasta para echar la talla, pareciera que está muy permanente. Tiene, tiene una cosa, sí. Una permanente emoción. Fue permanente emoción, como dicen los Jaivas. Sí. Ya. Qué lindo, ¿no? Oye, a propósito de permanente emoción, antes de comenzar, ¿supiste que Rafael hizo un concierto en España? Sí, lo tengo. A 5.000 personas. Ah, ya, perdón. Y todos cantándole las canciones. ¿Con dientes o sin dientes? Se le cayeron tres. Sin dientes. Dios es guionista. Ya vamos con el Dios resumen. Es guionista. El gobierno decide hoy las restricciones que se llevarán a cabo para la celebración de Navidad. Alcaldes de la región metropolitana piden endurecer las medidas. Actualmente, recordemos, toda la región metropolitana está en fase 2 del plan paso a paso. Pican, pican los COVID. Pican con gran disimulo. Unas veces en la cara y otras veces te pican en el... El gobierno prohibió el ingreso de extranjeros que hayan estado en el Reino Unido en los últimos 14 días tras la detección de una nueva cepa. La medida, que será reevaluada en 2 semanas más, considera la suspensión de todos los vuelos directos hacia Chile y la obligación de cuarentena a chilenos y extranjeros residentes. God save the Queen. ¿Cuánto estáis cantando? No sé. God save the Queen, po. Que la otra parte es muy difícil porque es foro música. God save the Queen. Mira. Esas son. God save the Queen. A pesar del alza de contagios, el ministro de Salud, Enrique París, dice que no ve todavía una segunda ola por el tipo de curva aplanada. Pero me preocupa. Dijo el fin de semana en una entrevista. Según el último reporte del MinSal, en el país nuevamente se registraron más de 2.000 casos, puntualmente 2.191 contagios y 53 fallecidos. Me acordé de ese dicho que ya nos decimos nosotros, más plana que... que no se puede. No, no se puede. Qué feo. Hola, hola, ¿qué viene? Hola, hola. Hola, hola. La varita mágica. Hola, hola. A flor de labio. Chiste. Dino Gordillo. Sí, 1990. No, es como abrazar un amigo. Claro, mira. Hay tanto chiste de eso. El presidente Sebastián Piñera anunció que la vacunación en Chile se inicia esta semana y espera que el grueso de la población esté vacunada antes del primer semestre del 2021. Tras autorizarse la vacuna Pfizer en el país, el mandatario aseguró que los primeros vacunados serán los trabajadores de la salud y a continuación los adultos mayores, los enfermos crónicos y quienes estén trabajando en la contención de la pandemia. Ayer el ministro de Salud dijo que esperaba el arribo de las dosis arriba en los próximos días. Arribo. ¿Qué es la canción de arribo ahí? Ahí está, por ejemplo, llegando para Puerto Aysén. Arribo en la cordillera. Bajando para Puerto Aysén. Ahí está. Arriba. Atención con esto, Seremi de Salud. Arriba las manos, arriba y arriba. Y la mayonesa. Pero Marcelo no se sabe la canción. No, no, si quieres. Peso que pesa. La mayonesa. Con la mayonesa. Muévelo, muévelo. Qué bien que bailaba la Portito Verde. Ay, qué rico. Qué bien que bailaba. Tremenda bailarina. Gran bailarina. Sí, pero que Marcelo no se la sabe. Pero decía, arriba, que arriba, que basta, que bate. Arriendo la palma, que arriba, que arriba. La cantáis como Carolín Cacao. Sí. Carolín Cacao, Leo, Lao. Arriba y arriba, Carolín Cacao. Abajo, abajo. Abajo. Se me olvida. Carolín Cacao. Ojalá me esté escuchando la Porotito Verde. ¿Cómo se llama la Porotito? María José. Porotito Verde. Verde. Nieto. Prieto. No. Habría que googlearlo. ¿Qué fue? Seremi de Salud. Seremi de Salud inició un sumario en contra de Daniel Jadue por viajar a Coquimbo pese a prohibición de la fase 2. El alcalde de Recoleta aseguró: no debí ir, no tengo excusa.

Sí, en Tienda Santander. Porque tu nuevo iPhone 12 ya está disponible en tienda.santander.cl. Cómpralo en 24 cuotas sin interés y con envío gratis, exclusivo pagando con tus tarjetas de crédito Santander. Tienda.santander.cl. Porque lo mejor de tu banco ahora está en una tienda. Santander, tu banco. Prometimos volver y ya estamos. Sigue, esto no es Plaza Italia, en Oasis. Bueno, aquí estamos, po. Hemos vuelto. 8:02, ¿eh? Hemos vuelto. 14 arriba grados, casi 15. Arriba y arriba, bate que bate. Este para, programa. Ahora vamos con el concurso. Ah, pero voy a pero hacer primero la encuesta. Ya, es la como encuesta volver primero. Al pasado, perfecto. Claro, vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Respuesta. Vamos bien con los votos. La gente está pendiente de este tema de la. ¿A qué hora se supone que es el anuncio de la autoridad? A 12. Mediodía, yo creo. 12. Ojalá fuera antes. Si tú fueses autoridad de salud, ¿qué medidas tomarías hoy para enfrentar Navidad y Año Nuevo con aumento de los contagios? Recién el doctor Ugarte decía que él iría más hacia ponerse más severo, más firme. Más estricto. Más dijo. Que para el otro lado. Cuarentena total es la primera alternativa. Seguiría igual la segunda, cada comuna es distinta y jamás sería autoridad una cosa alternativa al final. Ahora yo digo, la gente que vota por cuarentena total, respeta ya. La cuarentena. Bueno, porque así eso, es fácil. Pues, a ver. Claro. Claro, pues rico, sí, ¿no? Bate que bate, pues, ¿eh? Bate que bate, pues, ¿eh? Bate que bate. Esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Oye, qué buena idea. Esa, Marco. Buena. Yo solo veo a porotito verde, pero no quiero tener fijaciones. ¿Tuvo un hijo la porotito? ¿Tuvo su porotito? Un porotín. Y el chico sin cabeza. ¿Qué dice? Pero, oye, ¿sabes qué? Voy a buscar el YouTube para verla bailar. La sexta vez ya es insoportable, ¿eh? Sí. Ya se acabó la magia. Se acabó la magia rápido. La temática. La zapallito italiano. ¿Las se acuerdan de la zapallito italiano? Ella bailaba tecno. No. ¿En serio? ¿Hay otra? En otra versión de Extra Jóvenes. ¿Y la zapallo? La zapallo nomás. ¿Quién es? La zapallito italiano. Estaba la portito verde, la zapallito italiano y el zapallo, porque era muy cabezona, ¿eh? Entonces. Ya. Pero salgamos no bailaba. Ahí, salgamos ahí. No bailaba. Primera pregunta. Está súper fácil hoy. Súper fácil. A ver. Marcelo, apágalo. Efectivamente, Marcelo está buscando los videos de la protito. Sí, no, sí. Ya, está súper fácil, chiquillos. No. Así que todos pueden participar. La primera pregunta dice así: ¿a qué ciudad viajó el alcalde Daniel Jadue pese a la prohibición de la fase 2? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coquimbo. De Coquimbo soy. Coquimbo. Y a Coquimbo vengo. Y vengo cantando. Oye, que estaba joven el Kiki Morandé. ¡Ya, pues, Marcelo! No, ¿se acuerdan ese tiempo en que el Kiki Morandé, yo creo que sentía que lo hacía increíble cuando cantaba la peineta? Y cantaba todo el rato la peineta. La peineta. Todo el rato, de verdad. Sí. Igual que ahora nosotros. Como nosotros con la. Oye, la respuesta es. Correcta, 1-0, Marco Marcelo arriba. Coquimbo es la ciudad donde se trasladó el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Se los contaba ya en el bloque anterior que pidió disculpas, dijo que en realidad no debió haber ido, que no tiene excusa, que él parece que se confundió, pensó que solo con el pasaporte sanitario se podía viajar, pero esta recomendación va para todos, muchachos. Si su comuna o donde ustedes viven están en fase 1 o 2 del plan paso a paso. Ya. No pueden viajar. No pueden viajar a ninguna parte. Bate que bate. Oye, ya. Qué odioso. Qué insoportable, güey. ¿Viste? La gente nos va a cambiar. Otra es como vez. Esos calugones. Que le bate. Es como el calugón. La primera vez, buena onda. La segunda, sí. Está rico. Y la tercera, ya empalagoso. Pero ya no, ya. No, pero te digo una cuestión. Pero ese es útil. Por ejemplo, podría ocuparse para la próxima elección. ¡Que vote! ¡Vote que vote! Una campaña, claro, para que la gente vaya a votar. Vamos. No es ya, malo, oye, ¿eh? Harto chuchis escribieron Coquimbo, pero Marco y Marcelo llegaron primero, así que uno. Somos uno solo. Arriba Marco y Marcelo. Siguiente pregunta. Información fresquita. Según la última encuesta semanal CADEM, ¿cuánta gente dice que se vacunaría inmediatamente contra el COVID-19? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 37%. No, Marco. 36%. La respuesta correcta es 36%, como dice Marco. Y mira, y aquí los 37. Chuchis llegaron, pero pusieron otros porcentajes, nada que ver. Lo podrían haber empatado. El Porter lo dice ahora. 45% sí. Decía nuestra ex vocera Claudia Rubilar. 50% decía Sergio Matador Salas. 70% José Escobar. Y Fernando Porter fue el único que aportó. Que aportó nada. Aportó. Un 36% dice que se vacunaría inmediatamente contra el COVID-19, mientras que un 42% esperaría un tiempo y un 22% dice que no lo haría. Entonces vamos 2-0. ¡Que no lo haría! Ya, Marco. Pero que se quiera pegar la canción. Me vacunaría. Ahora, ¿sabes lo único bueno de esto? Lo único bueno de esto es que la gente después, como nuestros chuchis, como a la hora de almuerzo, están haciéndose un huevo y de repente empiezan ¡bate que bate! Y lo repiten y lo repiten. Mira, metiéndole canciones. Se suben a la micro. Un saludo a la Porotito. Un homenaje. Saludo en vida. Allá, ¿eh? En vida. 2-0. Arriba Marco Marcelo. Siguiente pregunta. Ya, pongámonos serios. Esta información súper seria, muchachos. Seré, super tiene serio, relación con el serio. Último reporte del MINSAL. El reporte de este domingo, donde se informó que se registraron 2.191 casos nuevos de COVID-19, manteniendo la constante de 2.000 contagios diarios. De esta cifra, ¿cuántos son asintomáticos a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? No sé. No tengo idea. Pero si eran 2.191 era el total. ¿Cuántos de esos son asintomáticos? Será un... Mira, no son 500. No son 500 y algo. Es un poco más. ¿De la 2000? Gente le da, la gente le da con 69. Mira tú, la fijación. No, el número mágico. La fijación. Pero para, entonces no es un 25%, es más de un 25%. Por ejemplo, Claudia... 32%, dice Fernando Porter. No, si no me digan porcentajes, díganme el número de casos. Pero, la pregunta es... ¿Cuántos casos son asintomáticos de los 2.191? Por ejemplo, acá una persona dice 995. ¿Qué pasa? ¿Qué fue eso? Me están echando. No, pero... ¿Qué le pasa a Mariano? No sé. Quería poner el bate que te bate. Estaba batiendo la mayonesa. Bate que bate. No. Oye, te sube a la pelota. Una persona dice 666. ¿Pero por ahí anda? No. 740, dice acá Galdame. Y tiene toda la razón. 740 casos asintomáticos del total de los 2.191. Se estrecha el marcador. 2-1, sigue arriba Marco y Marcelo. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo esta frase, chiquillos? Prefiero perder la presidencial y tener una buena constituyente. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5. Mario. ¡Descalificado! ¡Descalificado! Fue un engaño. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Qué malete! Mario Desbordes. Fíjate que aquí José Luis Gutiérrez llegó primero. Nadie sabe para quién trabaja. Marcelo por acelerado. ¡Pero que te quedaste! Por bate que bate. Descalificado. Es. Pero espérate, Mario... pero no dijiste 6. Sí, sí, conté de nuevo. Dije 1. Y era en el fondo 5 más 1, 6. El juego. Oye, el juego no Mario tiene seriedad. ¿Qué te parece? Mario Desbordes diciendo que le da lo mismo perder, o no que le da lo mismo, pero que prefiere perder la presidencial para tener una mejor constituyente. Fantástico por él, fíjate, lo encuentro. Muy bien. Que bate, ¿ah? ¿Eh? O prefieren eso. Paco, que Paco, mira, también suena. Bueno, se puede cambiar por dos sílabas, ¿ah? Dijo el fin de semana que si Sebastián Sichel y yo salimos de sus respectivos cargos es porque le dijimos al presidente que íbamos a estar dispuestos a ser candidatos presidenciales. De no ser candidatos, nos quedábamos en el cargo. Perfecto. O estaban aburridos nomás. Hoy viene confirmado, como les digo, en Lund. Vamos a tener que entrevistarlo entonces. Sichel será candidato. Ya. La última Sichel vez ya lo entrevistamos. Eso, no. Es que cuando ustedes lo entrevistaron, él dijo algo más o menos así. A ver. ¡Pate que va! No, dijo que él tenía que conversar con su familia. Y Mario Desbordes. No, y él dijo de que tenía que tener más antecedentes si es que había posibilidades. Claro, reales. Que fue algo muy parecido a lo que dijo Evelyn Matthei también cuando inició su carrera presidencial. No, pero digamos que cuando se lanza Desbordes, Sichel dice, yo no me voy, no, me tengo que ir, weón. Bueno. No debe haber sido muy preparado. No, vale. Yo creo que... Si yo se fue a la mamá le dijo que... Mijito, usted sale fácil. Usted sale fácil de haber dicho. Vamos. Mi amor, usted es tan amoroso. Todo el mundo lo va a querer. Se produce el empate. Con esta última pregunta, se produce el desempate. Ay. A ver. Ay, pero qué risa. Ya. Risa del lunes. Atención. Hablemos de la 25ª fecha del torneo nacional Primera A. Hoy juega la U de Concepción versus Deportes La Serena. ¿En qué estadio se juega el encuentro? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿En el Estadio Nacional? No. Tienen que escribirlo bien. Los errores de tipeo yo no los puedo considerar. En el Estadio... Julio Martínez Pradano. No. Aquí Francisco llegó, es el estadio Esther Roa. En Concepción se juega esto. Que era lo lógico. ¿Y por qué? Porque estamos en fase 3. Es raro esto porque se juega Curicó Unido, Unión Española, en el estadio La Granja. Entonces uno dice, ¿cómo? Si están en fase 2, fase 3. Fase... Pero ¿qué protocolo... te pasó con la fase? Pero tienen protocolo una, COVID. Tienen un permiso. Po. Protocolo COVID. Y te digo algo más. ¿Sabes cuántas horas faltan? ¿Cuánto falta para ese partido? Faltan 9 horas, 44 minutos, 48, 47, 46, excelente. 45, 43. ¿Puedo seguir? Sterling Roa, dice Sergio Matador. Se equivoca. Sí, país se equivocó en escribir. Pero no importa. Entonces perdimos. Perdieron el último minuto. Bate que bate. Bate que bate. Vamos ahora sí con la canción. Completa ahora. No me importa perder. ¿Cómo se llama el grupo? Oh, los Beatles. también. Bueno, Marcelo. Pipi, mala la canción, ¿eh? Uno con esta canción le da ganas de ir al al pipillé. Vamos al pipillé, ¿o no? No, pero te acordás que teníamos esa sección en el año pasado, que era el pipillé. De los tacos. Oye, claro. Tengo los detalles de lo que tú comentabas un ratito. Rafael hizo un concierto en Madrid, en el Wincy Center. Wincy Center. Que es como un lugar como el Movistar Arena acá. 5.000 personas llenaron esto. Y por supuesto todo el mundo ha criticado en el momento en que viene está en una etapa también. Y España está bien complicado. Grandes contagios. Sí, pues. Y lo que mostraba la gente que sacaba fotos y todo, es que todo muy canturreo. Por ejemplo, es especial. Bate que bate. Chocolate. Entonces, el hace que el contagio sea aún más efectivo, así que probablemente, por ejemplo, una persona escribió en Twitter, 5.000 personas han disfrutado de un concierto de Rafael gracias a Isabel Díaz Ayuso, que debe ser la ministra, no sé. Las muertes y los contagios que provocarán también son gracias a ella, pero de eso no va a alardear. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Qué locura, ¿no? Qué locura. Oye, nos escribe el director del programa Morante con Compañía. No. Dice que mandémosle un saludo muy cariñoso. ¿En serio? Y nos dice, gracias a ese momento en la televisión chilena se construyó la terraza y el quincho, ¿eh? Así que, por favor, y la casa y no molestarlo. Oye, ¿en serio? No molestarlo, ¿o están bromeando? No, estoy hablando en serio. Y hay una serie de improperios, ¿eh? Pero no vamos a divulgar. Dialo. ¿Eh? ¡Aló! María José. Está ahí. Quique Morante. Oye, no, esta hora no se levanta. A esta noticia que es realmente increíble. Un científico muy joven, ¿cómo se llama? De la Universidad de Yale, que se llama James Hamblin, sacó un libro que se llama Clean, o sea, lavar. Y él dice que tiene 37 años nada más. Desde 2015 no ha tomado un baño con agua y jabón. Desde el 2015, ¿cómo? Él está tratando de probar de que no es necesario bañarse. Dice cosas bien curiosas porque dice, lleva 5 años liderando un experimento que pretende demostrar que no es necesario bañarse diariamente. Dice que muchas personas... Y no sabe cómo se quedó sin amigos, digamos. Según él... Oye, vienen a mi casa. No, hoy día no podemos. Gracias por invitarnos. El olorcito que dice, con el tiempo tu cuerpo se acostumbra cada vez más y ya no huele tan mal si no usas desodorante y jabón. Y la piel no se vuelve tan grasienta cuando deja de usar jabones fuertes. No. Dice, en el libro lo digo, me enjuago cuando lo necesito, cuando lo deseo, solo con agua, rápido. Especialmente cuando tengo el cabello como si me hubiese acabado de despertar o visiblemente sucio. Pero puedes exfoliar, puedes eliminar los aceites simplemente frotando con tus manos y peinando tu cabello. Ya, eso es todo. Pero no desde el 2015. Desde 2015 dice que no se lavó nunca más. Dice que se lava solo las manos con agua y jabón. Guácala. Y los dientes. Dice que eso también. Mira. ¿Tampoco se lavó los dientes? No, los dientes y las manos. Lo único es al lado. Dice, el olor de los cuerpos es producto de bacterias que viven en nuestra piel y se alimentan de las secreciones aceitosas del sudor. ¿Y el cucifay tampoco? Y las glándulas sebáceas. Dice que una vez que el cuerpo se acostumbra, ya no salen más esos olores. Ya, pero... Sí, explícale eso al cucifay. Dice, tu ecosistema llega a un estado estable y dejas de oler mal. No hueles como agua de rosa, ¿sí? Oye, hueles como una persona hedionda. Básicamente es el chiste de habría que operarlo de la nariz. CTM era el claro, esto. ¿Eh? No, es que me imagino cómo debe oler esa persona desde el 2015. Ha podrido. ¿Cuánto es lo máximo que han estado sin bañarse? Marcelo va a camping. Marcelo va a camping. Uno se baña casi más, te metía al río y te enjuagas. No, pero bañarse con jabón. con jabón. Champú. Jabón hipo. No, ¿cómo se llama? Para que no el ecosistema no se afecte. Con tierra. No, es un jabón natural. No sé cómo se llama. Jabón natural. Piedra Pome. ¿Cómo se llama el jabón de las estrellas? Lux. Que se encuentra en cualquier río, ¿no? Claro. No, Marco, ¿cuánto tú lo máximo? Un día de García. Un fin de semana, puede ser. Nano dice 3 días. Sí, 3, 4 días. Hay gente que se y se ha notado, ¿eh? Se ducha. Lo hemos notado. De vez en cuando. Oye, esta noticia de a mí me golpeó. ¿A qué hora creen ustedes mejor para correr? ¿Temprano ninguna en la mañana? Hora. No, ninguna. ¿O en la tarde? No, ninguna hora del día. Ninguna hora. Para pero correr, si corriera, deporte, si corriera. Correr. En la mañana. Fíjate que los expertos dicen que no. Los expertos dicen, la mañana es un buen momento para correr si lo que quieres es combatir la depresión. Pero, o sea, para sentirte mejor de ánimo durante pero, el día. Pero al final de la tarde son más efectivas si lo que quieres es la musculatura, la cosa más deportiva. Ya. Dice. O sea, puede estar más triste, pero va a ser más atleta, digamos, ¿no? Claro, lo que pasa es que en la mañana atlético, tu temperatura corporal es más baja y eso te expone, por ejemplo, a más lesiones. Tienes que hacer un precalentamiento mucho mayor. Como lo que me pasó a mí. Por ejemplo. Entrando al gimnasio, ¿eh? Por eso yo solo palmas, no. Haciendo palmas. Entonces, si eres un atleta y tienes la intención de correr más tiempo, al final de la tarde no son los mejores momentos para entrenar porque estás en tu mejor momento. Llegó el momento en la tarde. Tu mejor momento. La temperatura corporal central alcanza su punto máximo alrededor de las 5 hasta las 7 de la tarde y empieza a descender y en la mañana está muy baja. Entonces, las desventajas de la mañana es que la temperatura corporal va a estar baja y los músculos van a estar rígidos, tu producción de energía es baja y eres más vulnerable a las lesiones. En cambio, y tu presión arterial también es alta por la mañana, por lo que las personas son más vulnerables a sufrir ataques cardíacos en la mañana y accidentes cerebrovasculares. ¡Cardíacos! En cambio, en la tarde es el mejor momento para correr o realizar cualquier tipo de ejercicio por multifactores como la temperatura central, la capacidad respiratoria, los reflejos. Se embaló. Entonces, me ganaste con el aló. Me ganaste con el hola. Así que ojo para entonces elegir la. Yo veo mucha gente tempranísimo en la mañana con mucho frío trotando. No. Todos pavos. Van a andar contentos del día, pero para ser buen deportista no les va a servir. Es la tarde era lo bueno. Y finalmente, tengo esta noticia de una empresa vietnamita que va a lanzar hamburguesas de grillo. Qué esto, rico. En enero. Dice que son muy nutritivas y ecológicas. Y se ve, la hamburguesa se ve tal cual que una hamburguesa tradicional, 125 gramos, y para eso necesitan 200 grillos. Hamburguesa de grillo, comer insecto, eso era como el futuro como cuando éramos chicos. Crujiente. Ahí está. Crujiente siempre. Oye, rico. Pero una vez, a mí, yo me acuerdo que fui con mis papás a la FISA cuando era chico. ¿Y? Y te atragaste un grillo. Mi papá compró krill. Ah, sí. Porque era el alimento del futuro, que eran como unos. Y era comer grillo. Eran unos calamares ¿cómo se llama? Colita de camarón. Como pequeños camaroncillos. Pero son pequeños. ¿Se come entonces, la cola del camarón? ¿Cómo? Eso es lo que se come. La cola del camarón. No, con la cascarita. ¿Tú te comís la otra parte del camarón? La parte, ¿cómo decirlo? La cola. Ah, ¿tú crees que te comí, que eso, lo que te estás comiendo? No, ya. Salgan de ahí. Órgano. No, lo que queda, esa cosita chica. Ah, la parte de la puntita de la cola. ¿No es la cola? No, pues. Sí, con la cola, pues. Lo que uno se come es la cola. Toda esa es la cola y al final. ¿Y lo que está al final? ¿Qué es lo que es? La puntita de la cola. ¡La cola, pues! Es como una ollita. Es como una uñita. La uñita de la cola. Esa es durita, no hay que comérsela. De hecho se llama colita de camarón, lo que tú te comes. Colita de camarón. El resto. Guanateti suyu. O tati. Otra canción. Yo comería feliz las hamburguesas de carne de grillo. También hay salchichas y paté de grillo. Y esta empresa que se llama Cricket One va a lanzar en enero

Después de esta pausa nos ponemos serios. O quizás no. Seguimos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. 8:33, 18 grados y la temperatura máxima del día 33 grados. Y en temas de educación, yo creo que el tema de la primera infancia, mira qué lindo me sale el término técnico. ¿Qué estáis haciendo, Marcelo? Ah, perdón. Marcelo, estamos en una entrevista ahora seria, sí, dale, y hay que ponerse a tono. Y ahora tú presenta nuestra próxima entrevistada, por favor. Te puse el contexto, no me pongas en este plano en donde no quiero estar. Lo que pasa es que la pandemia nos ha traído tantas consecuencias y una de ellas es la que tiene que ver con aquellas madres y padres que tienen que ir a trabajar y sus hijos pequeños no han podido salir de su casa. Y es por eso que la vicepresidenta ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junge, Adriana Caete, tiene una información importante y una datos relevantes para nosotros. ¿Cómo estás, Adriana? Buenos días. Hola, Marcelo. Hola, Marcos. ¿Cómo están? Lo que pasa es que escuché un perrito que estaba contigo, ¿no, Adriana? No, yo no estoy con ningún perrito por acá. Escuché un ladrillo y me sorprendió. Qué pena, Marcelo, ¿eh? Sí, ese es mi oído, bueno, que está fallando a esta altura de la mañana. Adriana, entiendo que la Junge ha hecho un llamado a las familias para que se inscriban en las salas cuna y jardines para el proceso 2021. Sí, pues eso es lo que le queríamos contar a los auditores hoy día, que nosotros nos estamos preparando con todo para que el año 2021, si la pandemia lo permite, por supuesto, podamos volver a recibir a todas las niñas y niños presencialmente en nuestros jardines. Estamos con todas las medidas de seguridad que nos recomienda el MINSAL, con todos los protocolos, cuidando mucho nuestros ambientes, de manera de poder entregarle a los niños un servicio de educación seguro para que las mamás y los papás se animen a mandarnos a los niños. Y claro, lo que pasa es que de repente una mamá o un papá puede decir, oye, para aquí si quieres me voy a pegar la molestia de inscribir a mi niño para el otro año o de postularlo si los jardines no van a funcionar. No, pues, eso yo es lo que les quiero contar. Mira, tenemos la vacuna, portas, nosotros nos estamos preparando con todo para la seguridad. Es de, hay que inscribirse en los jardines infantiles, hay que postular. No, si tú dejas de hacerlo, después te puedes arrepentir muchísimo. ¿Cuántos cupos hay? Mira, a lo largo del país nosotros tenemos como 80.000 cupos en los jardines infantiles de la Junge solamente, sí, porque hay otros, claro, jardines infantiles. Entonces, estamos hoy día recibiendo todas las postulaciones de los niños a través de nuestra página web. Estamos en modo pandemia, en modo online, y es muy fácil. Tú entras a la página web de la Junge, www.junge.gov.cl, e inmediatamente se te despliega todo lo necesario para postular en línea. Y fíjate que algunas mamás nos han dicho, ay, pero es que sabe que lo encuentro poco seguro, porque como que doy el RUT de mi niño, elijo el jardín y punto. Perfecto, lo que pasa es que los servicios del Estado estamos en línea. Entonces nosotros a través del RUT de la niña o del niño nos conseguimos todos los certificados, los papeles y lo más importante, consultamos en el registro social de hogares, porque nuestros jardines infantiles están orientados principalmente para el 60% más vulnerable de la familia. Entonces, muy importante, están inscritos en ese registro social de hogar y nosotros extraemos información y vamos entonces llenando nuestras vacantes. Ahora, Adriana, sabemos que hay un de los 80.000 cupos, un poco más de la mitad nomás inscritos, o sea que la verdad falta harto, ¿eh? Sí, pues falta harto. Y el plazo que comenzó el 2 de noviembre vence ahora el 30 de diciembre para postular. Por eso es que estamos haciendo este llamado, para que la gente se anime, para que tengamos esperanza que el próximo año va a ser mucho mejor. Y porque mira, por último, si en el peor de los casos la pandemia no nos permitiera funcionar presencialmente como nosotros queremos, igual ser una niña Junge o un niño Junge te trae un montón de beneficios. Nosotros tenemos hoy día una aplicación que se llama Mi Jardín Junge, que las mamás, los papás, las abuelitas descargan en los teléfonos y a través de esa aplicación se conectan directamente las educadoras y las técnicos de cada una de las salas con sus niños. y están permanentemente enviando actividades, y los papás te mandan de vuelta video de los niños haciendo las actividades que les mandan las educadoras, pues los papás se han portado en esta pandemia increíble, para sacarle el sombrero. Además, te entregamos la canasta de alimentación. Entonces, lo peor que tú puedes hacer es no inscribirte. Es no inscribirte, ya. O sea, no estar en el sistema. Solo ganancia, ninguna. A ver, pero. Siempre es pura ganancia. ¿Cómo ha funcionado este año los jardines infantiles de Junji? ¿En qué porcentaje han estado funcionando? ¿Cómo ha sido el 2020? Mira, bueno, este año tuvimos en marzo 15 días presencialmente con todos nuestros jardines y el resto del año hemos estado funcionando de manera virtual prácticamente. Hemos ido abriendo jardines en la medida que algunas regiones han ido pasando a fase 4. Entonces tenemos jardines abiertos y funcionando presencialmente en Aysén, en Los Ríos, en Araucanía. Ahora tenemos también en Coquimbo y hoy día parten en Atacama. Pero esos jardines van y vienen. Por ejemplo, en Araucanía abrimos hartos jardines y de repente Araucanía retrocedió y nosotros ponemos los jardines en pausa de nuevo. Lo mismo nos pasó en la región de Los Ríos, también en Aysén. Pero tenemos que acostumbrarnos a esto, porque es mejor estar abierto el tiempo que se puede que no abrir nunca. Entonces, cuando es necesario cerrar, cerramos. Pero si se puede abrir, abrimos. Así que estoy contenta porque hoy día en Atacama entran como 20 y tantos jardines más a funcionar. En Coquimbo también, hartos jardines más hoy día reciben a sus niños. Y así tenemos que estar por ahora, ¿no es cierto? Y el plan es en marzo, ojalá partir con el 100%. Sí, pues ojalá, con el 100%. Y si no se puede, vamos a ir viendo. Pero la expectativa nuestra es estar funcionando con todos nuestros jardines infantiles. Para eso nos estamos preparando, en el fondo. Y por eso que te agradezco tanto este contacto de radio, porque queremos animar a las mamás y a los papás. Siempre es una ganancia ser una niña o un niño Junji. Entonces no hay que dejarse estar y no hay que dejar pasar esta posibilidad de inscribirte, de postular a los jardines de la Junji. Y no queda tanto, hasta finales de este mes nomás. Hasta el 30 de diciembre. Y además es tan fácil online. Y mira, y si por algún motivo no puedes matricular online, inscribirte online porque se te acabaron los minutos del teléfono, porque estás en un lugar donde no te llega la señal, igual nuestros jardines infantiles están recibiendo la postulación de manera presencial a través de ciertos turnos. Entonces tú vas al jardín infantil que donde tú quieres que esté tu niña o tu niño, miras cuál es el horario en que te están recibiendo las educadoras e inscribes ahí presencialmente. Ya, y el sitio web ahora, es www.junji.gov.cl. Eso mismo, Marcelo, así es. Listo. Adriana, y en términos de lo que es el... Porque uno diría, claro, hay un montón de gente que no puede salir a trabajar porque tienen que cuidar a sus hijos en esta pandemia, así ¿no? Pues, claro. Ahora, lo importante es cuidarse, pero hemos visto que algunas comunas han abierto sistemas como de guardería. Y, ¿cómo ha ido eso, ¿no? En concordancia con los municipios y con algunas regiones, donde decía que algunas estaban abiertas, pero con esta necesidad que tiene la gente de dejar a sus hijos mientras van a trabajar. Obvio, por eso que nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para abrir los jardines infantiles, porque... Bueno, en la región metropolitana también tenemos jardines infantiles abiertos en las regiones, en las comunas que ya están, que alguna vez pasaron a fase 4, porque nos hemos dado cuenta que están abriéndose guarderías ilegales. Las madres y los padres necesitan los jardines infantiles, las salas cunas para ir a trabajar. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es tener nuestros jardines a disposición. Y eso es lo que estamos haciendo, por eso que estamos animando a la gente a que vaya, a que postule, a que se inscriba, porque el cuidado de los niños no es cualquier cosa. No, pues, ¿Y cómo le asegura a la gente que está preocupada por el COVID de que no van a tener problemas los niños? Ya, mira, como te decía hace un ratito, Marcelo, nosotros estamos hoy día con protocolos súper estrictos de funcionamiento, los jardines que estamos funcionando. Y hemos hecho un montón de cosas, además, por supuesto, de los protocolos, que tú entras, que el pediluvio, que la temperatura, que las mascarillas, qué sé yo. Tenemos, hemos habilitado todo lo que son los espacios exteriores del jardín, los patios, como aulas al exterior. En el fondo, hemos ampliado el espacio en donde los niños están permanentemente dentro del jardín para que el aforo de los niños y de las educadoras sea menor. Y quería contarte que este proceso que estamos viviendo, estamos siendo acompañados ni más ni menos que por la UNICEF. la UNICEF nos acompaña en este proceso de apertura porque vamos haciendo las cosas con ellos. Entonces eso de alguna manera yo creo que le da tranquilidad a las mamás y a los papás. Y la experiencia que nosotros tenemos de los niños que efectivamente están yendo a los jardines, los papás y las mamás están muy conformes. Mira, nos ha pasado incluso que en algunos lugares los papás o las mamás estaban llevando a los niños a sus trabajos. Claro. Un lugar de trabajo no es un lugar aceptable para que un niño pase el día. Y tiene mucho más peligro. Están mucho mejor cuidados en el jardín infantil. Además, en el jardín infantil están aprendiendo y hemos podido desarrollar las actividades de aprendizaje de los niños con normalidad. Entonces, eso es lo que yo le quiero transmitir a las familias. Confíen en nosotros. Estamos tomando todos los resguardos y somos súper conscientes. Y allí donde a veces hemos tenido que retroceder y volver a cerrar algún jardín temporalmente porque hemos tenido alguna situación, lo hacemos y después volvemos a abrir. Entonces quiero transmitirle a las mamás, a los papás, mucha confianza de que en la Junji estamos haciendo las cosas correctamente porque queremos a sus niños de vuelta presencialmente en los jardines. Perfecto. Perfecto. Adriana, tú fuiste tía de jardín en algún momento, ¿no? No, yo no fui tía de jardín, yo soy profe. Pero ah, profe, que tienes un tono, me sentí como en reunión de apoderados de jardín. Sí, así absolutamente. Como... Bueno, fui profe mucho tiempo y fui directora de colegio mucho tiempo también, Bueno. Yo quería hablarte de las colaciones de los niños. ¿No te pasaba cuando estaba ahí en reunión de apoderados que a pesar de que tú tenías un guión muy programado, de repente salía el apoderado diciéndote, oye, el otro día Jaimito llevó la colación y se la devolvieron? Insoportable. O se la comió la educadora. No. Claro. Bueno, pero pasa. Bueno, Adriana, muchas gracias. Que esté muy bien. Que estén bien. Chao. Gracias, Marcelo. Gracias, Marco. Adiós. Chao. Era entonces en junji.gov.cl se pueden inscribir. Era Adriana Gaeta, vicepresidenta ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Vamos con la Junji. El último éxito de Mazapán. Ahora a continuación. A ver, vamos. Mira, qué bueno. Vamos. La cuncura amarilla. I'm gonna win ya, I'm gonna get you one way or another. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Es raro el santo hoy día, Pedro Canicio. Pedro. Yo conozco a Pedro Carcuro. Pero no, Canicio de la no, es todos los Pedros que tienen canas. Ah, eso es. O sea, don Pedro Canicio. Pedro Carcuro está. Sí, claro, clasifica. Doctor. Dice nomás, ¿eh? San Pedro Canicio es conocido como el segundo apóstol de Alemania. Es doctor de la Iglesia Católica. Su nombre original es Peter Canis. Fue un teólogo jesuita nacido en Holanda. Fue llamado el martillo de los herejes por la claridad y elocuencia, porque criticaba las posiciones de los cristianos no católicos. Ahí o está. Sea, no mira. Tiene ninguna importancia, digamos, ¿no? Ese es Pedro Canicio, bueno. Y si a alguien le pusieron así, lo mandamos un saludo. ¿Qué pasa o qué pasó un 21 de diciembre? Recordemos que hoy día parte el verano. Mira. Oye, no está acá, pero se celebra, no se celebra, se conmemora. El día de la matanza de Iquique, ¿no? De la Santa María de Iquique, ¿no? Cantemos la canción. Pero Santa. Oye, ya. 21 de diciembre de 1907. Le sale mejor la mayoría. Fueron asesinadas entre 2.200 y 3.600 personas. Y las cifras del gobierno fueron 126. Una matanza en el seguro. Era otro gobierno. Por el general Silva Renard en Iquique en 1907. Ahí tenéis, ¿eh? ¿Qué y más después, pasa la próxima? En la nave Apolo 8, en 1968, el primer viaje espacial tripulado lleva a Frank Borman, James Lowell y William Anders. Parte un día como hoy desde Cabo Cañaveral. Cañaveral. Pero para, el 68 fue el primer viaje espacial tripulado y el 69 llegaron a la Luna. Claro, si fueron una tras otra. En 1989, guardias fronterizos germano-orientales inician la demolición del muro de Berlín en la puerta de Brandenburgo. ¡Qué momento! Ya se da, ya. ¡Qué momento! ¡Qué momento! Y el 2009, es decir, hace 11 años, Leo Messi ganó su primer mejor jugador mundial de la FIFA. Y días después, su primer Balón de Oro. Recordemos que este año no se llevó Lewandowski, que además el fin de semana hizo dos goles contra el Bayern Leverkusen de Charles Arangui, que no estaba jugando. Hizo dos goles ya. Lewandowski. ¿Qué haces, Levan? Cumpleaños de hoy. El actor norteamericano Kiefer Sutherland, 24. Jack Bauer. Y tanta. Y ahora tiene el sobreviviente designado. También. ¿Sí que esa cuestión? Pésima, horrible. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que está con COVID. Está con COVID-19. Con 29. ¿19? Creo que el otro día el subse de redes dijo COVID-17. ¿COVID-17? Otro. Sí, era otro COVID. Otro Sarah. Eran otros tiempos también. Bueno, vamos a la agenda del día de hoy. A ver qué pasa el día de hoy. En sesión del Pleno al Tribunal Constitucional sesiona para entregar su decisión respecto a la solicitud de la moneda para declarar inconstitucional el proyecto de ley que buscaba el segundo retiro del 10% de los fondos. Impulsado por los parlamentarios, no el de ellos, digamos, ¿no? No es que tengamos que devolver la plata. Ese no iba a pasar, no tenía problemas constitucionales. Quiere sentar precedentes sobre los proyectos de ley de los parlamentarios. Como lo hemos dicho, en nuestra encuesta está, hoy día se espera que la autoridad anuncie nuevas medidas de restricción del plan paso a paso para las fiestas de fin de año a las 12 más o menos. Oiga. No, ojalá cierren. Van a cerrarlo todo. Yo lo único que les digo. Que sea lo que sea, se diga lo que se diga, respetemos. Mira qué lindo. Un mensaje para todos. Muy bien. Carla Martínez a Pablo Sala, primera de Chile. El ministro de Ciencia, Andrés Kubb, a las 12, junto al director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería Académico, un montón de gente, mucha gente, lanza el inédito estudio de cero prevalencia que permitirá estudiar la presencia de anticuerpos SARS-CoV-2 virus que produce el COVID-19 en personas que circulan por la región metropolitana. En la actividad se presenta el sistema de toma de muestras a través de test rápidos. Y se entregan detalles de esta colaboración científica. No, yo no salgo de mi casa, compadre. Yo puesto a hacer en el Paseo Bandera. Oye, ¿y es como ir a, es como ir a Chernobyl? ¿Y tu PCR cómo salió? Bien, pues, bien. Ya, pero todavía no me lo dan. No nos contaste lo que sentiste, cómo lo viviste. ¿La nariz cómo te quedó? Fue una violación a la nariz. Te diría que básicamente ¿qué sentiste, es eso. De verdad? ¿Te dolió? Me ardió. ¿Algún? Y arde. ¿Placer, nada? Perdí la virginidad. No sentí placer. Tal vez la segunda vez. Pero la primera vez. Mañana. Ya. Oye, mañana. Mira, la Democracia Cristiana a las 11 de la mañana se reúne con todos los candidatos ganadores de estas primarias. Está en los ganadores de La Reina, Conchalilo, Espejo, Valparaíso, Lampa, entre otros. Ganó 28 comunas de las 53 que realizaron primarias. La DC, así que están descorchando las botellas que tenían guardadas desde que Frei Montalva saltó a la fama. Bueno, a ver. Vamos a la encuesta entonces a ver qué pasó. No hay nada más interesante, ¿eh? 825 votos. ¡Mira! Si fueses autoridad de salud, ¿qué medidas tomarías hoy para enfrentar Navidad y Año Nuevo ante el aumento de contagios? Lo menos votado que se mantenga todo igual, 11%. El 16% dice que cada comuna es distinta y cada comuna debería tener medidas distintas y así harían ellos como autoridad. El 19% jamás sería autoridad. No quieren esos cargos. Y el 54% lo que harían es poner cuarentena total en todas partes. Voy a mandar esta encuesta al ministro de Salud. La NASA hoy día da inicio para que lo vean en el sitio de NASA, a la gran conjunción de fenómeno astronómico que permite apreciar la Luna, Júpiter y Saturno alineados. Y para los numerólogos, astrólogos, es como el día de empieza la era de Acuario. Así que, Caldeta, ¿estáis lista? ¿Eh? Oh. ¿Estáis lista? Dice, época de grandes cambios para los acuarianos. Oh. Yo. ¿Pero viene bien o mal la cosa? Mal, pues. Así que es malo. Todo es malo. No, es bueno. No, porque depende todo cambio es para mejor. Toda crisis es una oportunidad. Bien, bien dicho. Muy bien dicho. Y estamos contigo, ¿eh? Estamos contigo. Ojalá pase algo con las cuarentenas hoy día que sea valioso para ti. Ojalá que las hojas no toquen el cuerpo cuando caigan. ¿Cómo? Qué buena que. Ojalá, pues. Ojalá pase algo. Que te borre de pronto. Una luz cegadora. Mira, partimos cantando de nieve. La mayonesa. Disparo de nieve. Y terminamos cantando Silvio Rodríguez. Esa es la amplitud. La amplitud. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda, oye. ¿Ah? Si eso tal es lo que cual. Uno dice, al final. Pues. Oye, porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente, uno que mueve al país, uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso cuando es pyme tiene otro valor y en BCI lo seguiremos apoyando. ¿Y sabías que ahora puedes acceder a todo el mundo financiero en la palma de tu mano? Así es, porque Banchile Inversiones y BlackRock se unieron para darte acceso móvil en la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones. No te perderás nada de ETFs y shares. Descárgalas. Banchile Inversiones. Nos vamos. ¿A dónde? Nos vamos nomás. Nos vamos. Día lunes. Haciendo palmas arriba y arriba. ¡Quemate! Control. ¡Chocolate! Acumula millas Latam Paz en ruta del Maipo. Chilena consolidada y su seguro de vida con APB. BCI Valor PYME. Tu 10 con AFP Modelo.cl de AFP Modelo. Y Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. Mañana, desde las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego